te digo nada. Manos a la obra, cuernos de salón. El tira y afloja que nunca se acaba. El molde se ha roto, ¿dónde está el bufón? Debería parar al instante de verte. Debería pasar una noche de amor. 5, 4, 3, 2. Alguien busca soluciones que no encajan. Por si no lo sabes, ese no soy yo. Tengo la impresión de estar con una rana. Príncipe de nada, azul o marrón. Debería pensar un instante en no verte. Debería pasar una noche de amor. Yeah. Pues con esta marcha comenzamos este lunes, un lunes más de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con quien os habla Juan Sin Techo y, como no, con Golpe de Voz, dos horas de buena música en W Radio, y que esperemos que no desconectéis porque tenemos muchas novedades. Hemos comenzado con este tema, El molde se ha roto, de la banda El Malo, que van a estar este viernes en la sala Black Bourbon presentando Llegó Godot, y es un disco para la banda muy peculiar y que tienen ganas de llevar al directo. Y como bien decía, este viernes 16 de junio estarán tocando en el Black Bourbon con entrada gratuita, pero con invitación, y la podéis conseguir en varios sitios: en la sala Black Bourbon, en Music Center, que está en la Plaza Mayor de León, y en el email golpedevoz@gmail.com. Así que estéis a tiempo hasta que llegue el concierto para que sigamos regalando y dando las invitaciones para poder acudir al concierto que tendrá lugar el 16 de junio de la banda El Malo aquí en León. Así que nada, comenzamos, vamos a por más caña. Os dejo otro tema del Malo para que os animéis a estar en el concierto. Abandoné en aquel viejo cajón. Va dijiste que tú no lo pasases bien. Jamás pensé en hacerte daño. Ahora lo sé, pero antes también. Pero no puedo cambiar mi jugada y menos debo volver a repartir. Pues nada, amigos, comenzamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz, y en este caso un tema muy peculiar, muy íntimo, Caos Urbano. Nos presentan Perdóname Madre, un gran homenaje a qué personas, a nuestras madres. Sin más, lo nuevo de Caos Urbano. Yo creo que no se puede decir nada más. Un gran homenaje a las madres. Caos Urbano. habitación. Eres un problema para mí, para los míos. Una cosa sí te digo, tu cara nunca me gustó. Pero ahora es mucho más que eso. Eres mi enemigo. Pues ahí teníamos un adelanto de lo nuevo de Animales Muertos, próximamente el disco completo Luces Azules, como siempre, Animales Muertos con temas muy, muy directos. Y nos vamos con lo nuevo de Radio Crimen, Dios ha muerto, es uno de los temas incluidos en su nuevo disco Frankie 10 aniversario. Allá vamos. Pues de escuchar a Radio Climen pegamos el salto a Agua Bendita, a la banda que cumple 30 años. 1993-2023 publican un nuevo disco llamado 30 aniversario Amén, donde encontramos temas como este, Ten Cuidado. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un grupo llamado High on Fire, una banda de Oakland, California, formada en 1999. Son un trío que meten un ruido espectacular. Recibieron un Grammy a la mejor interpretación por la canción Electric Messiah y tienen 3 discos en su haber. Vamos con esta descarga de caña. We'll be right back.

a medias, medianas sonrisas, las manos tan limpias. Juegas en la arboleda, burlando el bien y el mal, y en tu mochila la gloria. Sigues igual, equilibrios en la Hoy no podía faltar también este tema Invisible de Mesura, que está incluido en su nuevo trabajo Frágil y que es un tema muy íntimo de la banda, gran banda Mesura, que tuvieron que suspender uno de los varios conciertos y uno de ellos en León junto a Hermana Furia. Bueno, pronto los veremos. Seguimos con Periferia, Fortuna o Discordia. Esta joven banda viene con un discazo de lujo que nos hace llegar Nano de Lengua Armada y nos quedamos con Caída Libre. Espacio que nos queda todavía, el placer de compartir las horas del reloj. La lluvia nos vigila, si tú quieres nos contamos las hazañas que nos guardamos los dos. Y el tiempo ya dirá. el placer de compartir las horas del reloj. La lluvia nos vigila, si tú quieres nos contamos las hazañas que nos guardamos los dos. Y si vuelvo a perder, si me vence el temor de creerte más lejos, yo voy a tener que dejarme caer para abrir los cerrojos. Y el tiempo ya dirá, ya dirá. Y si vuelvo a perder, si me vence el temor de creerte más lejos, yo voy a tener que dejarme caer para abrir los cerrojos. Y el tiempo ya dirá, ya dirá. Como sienta la caída libre cuando acunan su vértigo y deseo por igual, a la vez que me voy cayendo, voy sintiendo. Pues estamos escuchando a Tortazo, la banda leonesa, que nos han comentado que hay nuevo disco y lo tenemos, lo hemos escuchado, pero no podemos aún pincharlo. ¿Por qué decimos esto? Porque el 18 de junio en la Sala Babylon van a estar presentando este disco nuevo de Tortazo llamado ¿Qué os va a quedar? Y que lo presentarán ahí. No obstante, tenemos que quedarnos con lo que estábamos escuchando a continuación de Tortazo. No debemos olvidar, olvidar. Germán Monster y a todo de luz imprimida en mi uniforme. El puto Pues nada, 18 de junio, Sala Babylon, presentación del nuevo disco de Tortazo, que os va a quedar y que la verdad es un discazo. Ahí os lo dejo todo. Nos vamos con la excavadora, Jaleo por las noches. Pues ahí teníamos a la excavadora, Todo es para destruir, el nuevo trabajo de la banda, segundo para ellos, y ese tema, Jaleo por las noches, dan mucho y en directo más. Y nos vamos con lo nuevo también de la banda leonesa Me la sopla, Los chicos, es uno de los temas incluidos en La cuerda floja, y tengo que decir que en este caso he colaborado en sacar este disco. Ahí lo dejo, Me la sopla, lo nuevo. Se tornan delito. Tropezamos otra vez. La piedra ya se ve. colegios con los niños segregados. Nacional catolicismo, pensamiento controlado. El viento del pueblo se llevó a Miguel Hernández. No conocen sus versos dibujados en el aire. No conocen la historia, no les interesa el arte. De su mente adoctrinada no pretende liberarse. Tropezamos otra vez. La piedra ya se ve. Los burros van delante, no saben retroceder. La piedra ya se ve. Borraron ideales, convencieron a la gente. No, no lo ves. Y los pocos que quedamos no podremos detenerles. No. Me la sopla un gran disco segundo para esta banda leonesa que se llama En la cuerda floja y la mejoría es al 100%. Espero veros pronto en directo presentándolo. Nos vamos ahora con Pendejo. Volcán es el nuevo trabajo de esta banda que viene cargado de buena música y buena caña. De momento, Revolución es lo que podemos escuchar y os ofrezco ahora mismo. Compasión, dándole pendejo dentro del metal, una de las bandas incluidas en ese propio estilo. Y nos vamos con Soen. Como primer adelanto de su nuevo disco que saldrá en septiembre, Memorial, nos dejan un breakup y suena así de potente. Prepararos que vienen de gira por España. Pues nada, seguimos con más cosillas y os voy a dejar ahora con una sesión de buena música. No me voy a despedir, pero tengo que recortar un poco el programa hoy, pero musicalmente vamos a tener las 2 horas completas. Decir que todavía tenemos invitaciones para el concierto del día 16 en el Black Bourbon de la banda El Malo. golpedevoz@hotmail y las tenéis, os las envío, o si no, os las acerco, las dejo guardadas en la sala, lo que queráis, ¿vale? golpedevoz@hotmail.com y tenéis entradas, invitaciones para ver al Malo en directo. Lo dicho, os dejo con una sesión musical muy buena del recuerdo de bandas que han sonado en Golpe de Voz, y el lunes que viene estaremos de nuevo ofreciendo buena música. Tenemos que hacerlo un poquito más corto este lunes, cosas de personales, vamos a decirlo así, pero la música nunca parará. Un saludo, y ahí va buena música para vosotros, para que no desconectéis, y la verdad que gracias por seguir escuchando Golpe de Voz lunes tras lunes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. De rebote Un sur deux moins qu'un chien. Éliminer les flèches et les indiens. Le bluff qui s'y est au visage blême. T'aimes le blabla t'aimes. Paysage désolé qui circule dans nos veines. Oh chérie, tu charries plus d'oxygène. Et tu continues le parler. Destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. We'll be right back. sencillo. La culpa es del moreno, ya nos lo dijo el caudillo. Paracuellos, papá, paracuellos, digo. Hablaré de paracuellos, aunque joda un estribillo. Oigan, amables jueces mandan rojos a la horca. Y yo bailando paso doble sobre la tumba del Lorca. Mente corta, sangre azul, España no va mal. Tú tienes a Lenin, yo a Santiago Abascal. Porque hay un lugar a que ir a celebrar. Las fosas en cunetas con total impunidad. ¿Quieres democracia y a tus muertos bajo tierra? Pues vamos, es sencillo, haber ganado la guerra. Ser franco, yo pensé ojalá. Willy Toledo se caga en Dios, no lo hará en ala. España cayendo al abismo como el Shyamalan. Este valle no se toca, lo precinta el bigote de Aznar. Tengo una misión en este mundo y es España, mamá. Veo lazos amarillos, surge mi furia espartana. Es indivisible este trozo de Pachamama. Los huesos de Franco pa'l cocido de mañana. Llama al obispado, coño, vamos a ponernos serios. España lleva siendo España desde los sumerios. Tengo a España, tragantada España es mi sustento. Si no digo España, cada dos palabras pierdo el argumento. Procesamiento lento, instálame actualizaciones. Este software no funciona con borbones. No hay cojones, pip pip, emociones, pip pip. ¿Qué es esto que siento? Soy falangista. Mierda, tengo un virus dentro. Huesos y cadenas, olera huevo que nunca encontré, la memoria que le corresponde, que luchó hasta dejarse la piel, como los maderos nos quieren echar, no los vamos a dejar. Venga, aguantar, vamos, chapa la puerta, no les dejes entrar, no nos van a sacar. Pero al final, en la calle otra vez, ha cruzado la puerta, le respalda el poder, pero no llegan a convencer. Hay que esperar otra oportunidad, hay otras casas abandonadas, al final tendremos un hogar. Volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Lito ricondo con l'anima al suolo del mio antico porto. Tra invisibili note di un farmacone, rilassato al suono di un legittimo canto distorto. L'esilio dell'immaginazione, ma che tra gente terribili mi hanno adottato. E dammi una risata che distorce lungo le strade di una saggezza dimenticata. L'indomabilità ti cade di gloria. Guardati di antichi scranni, spolverata novella parvenza. Da sciocchi predicatori nella gogna dei prestigiatori non c'è differenza. Tra le nuvole e l'illusione, domatore di voti, grappe, mani, vinte, battute, non c'è da fare. Vedo più sono metà di pelle, mi estrani un'altra strada sulla spetta. Saldo sull'equilibrio di un fatto risorto, ma lontano dall'illusione, se domani istinto mi ammonirà, vinci impestabile in delirio di libertà. Seguo il richiamo di antiche clare lungo sentiero dimenticato per risalire. Elle est belle.

Soy el teniente Aldo Rey. W Radio. Trágico cuando despierte. hambre, tenemos sueños, tenemos algo que no se compra con tu dinero, tenemos rabia, tenemos fuego, tenemos dinamita entre la espina y el pellejo. Somos distintos, somos complejos, somos de cualquier sitio con afán de llegar lejos. Somos pequeños, pero juntos lo haremos. El aguijón esconde puro veneno. Somos pequeños.